Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Desde los estudios de Enfoque a la Familia le saluda su amigo Johanny Hernández. Le doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, en el cual nuestra compañera Stephanie Campos conversará con Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia. Ambos abordarán el tema, la importancia del estudio, y cómo lograr en los niños y jóvenes esa motivación tan importante para alcanzar las metas establecidas, además de cómo disfrutar esa actividad más allá de las aulas, exámenes y libros. Recuerde visitarnos en enfoquealafamilia.com. Y ahora, escuchemos nuestro tema de hoy. Un gusto saludarle nuevamente en los programas de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a tratar un tema muy especial para aquellos niños y jóvenes y aún también adultos que están llevando sus estudios. Para tratar este tema nos acompaña Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia. Miguel, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Estefan. Y un saludo para todos y todas que a esta hora nos escuchan, esperando que el programa pues les vaya a ayudar y que les vaya a dar algunas ideas para poder salir adelante en esto del estudio y la motivación. Claro. Como seres humanos exactamente necesitamos eso, formación, aprender más, pero qué difícil se nos hace a veces cuando somos niños o cuando hay niños en la casa o jóvenes poder estudiar y poder agarrarle ese gustito al estudio. En ocasiones tenemos como que aclarar algunas ideas relacionadas al estudio, es decir, no todas las personas nacen con ese gen o con esa eso natural hacia estudiar. Hay algunos que naturalmente pues les gusta el estudio, vemos otros que le hemos agarrado el gustito conforme pasan los años. Uh-huh. Ahora bien, aquí lo importante no es que nazca y que me guste o que no me guste. Aquí uh-huh. Lo importante es entender lo importante que es prepararme, lo importante que es proyectarme. Y al hablar de estudio, no estamos hablando únicamente de esta parte de estar enfrente de un libro. Al hablar de estudio, estamos hablando de proyectarnos, de ver de qué manera me voy a ver en el futuro. Muchas veces los niños y jóvenes se enfrentan preguntas y tal vez le dicen a sus padres, ¿por qué tengo que estudiar? Porque cuando uno está en esas edades, pues no tiene la conciencia de saber el por qué es tan importante. ¿Cómo pueden los padres de familia explicarles a sus hijos por qué es importante el estudio? Lo primero que los papás y las mamás tienen que tener claros es que el estudio va a ser una herramienta para los hijos, uh-huh. Una herramienta en la cual ellos van a utilizar en un futuro para ir visualizándose y abriendo camino. Ahora bien, entonces, hay una responsabilidad que cae en los hijos, pero la parte de papá, la parte de mamá es motivarlos en el sentido de hacerles ver la importancia que tiene el estudio y no hablar negativamente del mismo. Hay tres frases que los padres de familia y madres de familia muchas veces expresan relacionadas con el estudio. Primero, las frases relacionadas con las tareas. Por ejemplo, hay una muy común que llega el muchacho de la escuela o el colegio y le dicen, haga rápido la tarea para que salga de eso y vaya a jugar. Oiga, vea la idea que hay detrás de esto. Haga rápido la tarea para que cuando termine la tarea vaya a jugar. Es decir, la tarea es algo tan horrible que hay que hacerlo de primero para después hacerlo bonito. Claro. Entonces, muchas veces les enseñamos o les damos la idea equivocada de que la tarea es algo feo, es algo aburrido. Más bien, la tarea es un momento en el cual el muchacho o la muchacha va a recordar lo que aprendió en el aula. Segunda idea, cuando se habla mal de los maestros, cuando se habla mal de los profesores. Ahora, acá hay que diferenciar, cuando un docente está haciendo algo negativo hacia su hijo, usted tiene derecho a ir a defenderlo, pero hablar mal significa que le estoy diciendo a mi hijo para qué va a ir a sentarse a escuchar a alguien que yo mismo digo que es vago. Y lo tercero es cuando papá y mamá hablan mal de las responsabilidades y las relacionan con algo negativo. El hijo le pregunta al papá, papi, ¿para dónde vas? De a trabajar. ¿Qué me queda? Trabajar. Hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Uh-huh. Entonces uno le pregunta al chiquitín de quinto grado de escuela, ¿para dónde vas? A estudiar. ¿Qué me queda? ¿Para dónde agarro? ¿Qué me queda? Entonces comenzamos a proyectar lo negativo. Entonces empezar a hablar bien de las tareas, hablar bien de los docentes y hablar bien de aquellas cosas que a nosotros nos desagradan. Porque dentro del estudio van a haber cosas que no nos agradan. Todos aprendemos de una forma diferente. ¿Cómo pueden los padres de familia identificar qué tipo de estudiante es su hijo? Hay dos grandes tipos de estudiantes. Uh-huh. Están los estudiantes que trabajan por el sentir y los estudiantes que trabajan por el hacer. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? El estudiante que trabaja por el sentir únicamente se ve movido a estudiar, a hacer tareas, asignaciones, ir a reuniones de grupo, etcétera, cuando siente ganas. Uh-huh. Es decir, cuando dice, hey, la verdad es que sí tengo ganas de hacerlo, va y lo hace. El estudiante que trabaja por el hacer es el que se mueve por una decisión. el que se mueve de acuerdo a sus metas futuras, el que se mueve entendiendo que debe hacer las cosas. Y aquí introducir un concepto para papá y mamá, el concepto de disciplina. Recordar que la disciplina es hacer las cosas que tengo que hacer aunque no quiera hacerlas. Y los estudiantes que se mueven por el hacer han entendido y tienen esto claro. Voy a hacer esta tarea aunque no tenga ganas. Voy a sentarme a estudiar aunque no tenga ganas. Me voy a levantar temprano para ir a la escuela, colegio, universidad, aunque no tenga ganas. Porque me estoy visualizando al futuro, porque tengo una meta. El estudiante que se mueve por el sentir es el estudiante que únicamente espera sentir ganas para hacer las cosas. Es el típico estudiante que deja el examen por un día antes. Es el típico estudiante que 3-4 horas antes está estudiando. 2 días antes está buscando la tarea. Entonces, ese tipo de estudiante se mete en serios problemas. Ahora, ¿cómo papá y mamá pueden identificar a los muchachos? Pues es observarlos y ver el orden que llevan, si tienen una agenda en la cual llevan las tareas que deben hacer, si a diario están estudiando o es el estudiante que deja para último el estudio y empieza a estudiar una semana antes del examen y empieza a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Ese tipo de estudiante se está moviendo por el sentir. Ahora, a algunos muchachos y muchachas como que les resulta. Lo que sucede es que va a llegar a cierto punto en su vida que ya esa fórmula no le va a alcanzar. Es decir, el mismo estudio, el mismo nivel de estudio nos va a obligar a prepararnos antes. No podemos prepararnos un día antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que el estudiante que se mueve por el hacer va a ser un estudiante triunfador. El que se mueve por el sentir va a ser un estudiante mediocre. Uh-huh. Y lamentablemente los estudiantes que son mediocres pues no van a alcanzar pues algunas becas, no van a alcanzar a abrir algunas puertas, más el que se mueve por el hacer pues tiene mucho más posibilidad de abrir puertas. Eso se ve desde que están en el kinder, cuando dejan las cosas para último, pasan a la escuela, pasan al colegio, llegan a la U y ahora con toda la tecnología que tenemos, un día antes están bajando internet, tareas, etcétera. Entonces se convierte en un estilo de vida. Mi sugerencia para papá y mamá es recordarles a ellos que hay una responsabilidad que les beneficia y la responsabilidad es cumplir con las tareas, aunque digan que tengan pereza, aunque digan que no tenga ganas. Es que uno se prepara y estudia aunque no tenga ganas. Las ganas no tienen nada que ver aquí, es la decisión y el hacer lo que me va a hacer que me proyecte al futuro. Claro, y eso que decís es muy importante porque luego va a afectar efectivamente en un trabajo o en la medida en que vayamos creciendo. Otro punto importante es que cuando un niño o joven pasa por etapas, qué sé yo, de kinder a escuela, de escuela a colegio, de colegio a universidad, no todos asumen de una forma correcta ese cambio. Para algunos puede ser un cambio hasta traumante, un cambio donde haya temor. ¿Cómo pueden los padres de familia ayudar para que estos cambios no sean tan drásticos en la vida de sus hijos y puedan llegar y, diferentemente en la etapa en la cual estén, puedan alcanzar esas metas en su estudio? Hay 5 cambios o 5 crisis que van a vivir los muchachos y las muchachas a lo largo de, digamos, de escuela y colegio. El primero va a ser cuando el niño o la niña va a materno o esté en una guardería. Uh-huh. Ese primer cambio le va a generar una crisis, es decir, pasa de estar con mamá y papá a estar a un espacio donde hay niños y niñas. Si bien es cierto, todo está adecuado para que ellos jueguen de acuerdo a su edad, pero eso genera una crisis y eso es normal y esperado. La segunda crisis va a ser cuando pasen del sistema de kinder preparatoria a primer grado, a esta parte formal, por decirlo de esta manera. Es decir, cuando ya hay pruebas, cuando ya hay exámenes, cuando ya hay tareas, cuando se acomoda el aula de manera diferente. Entonces, eso va a generar otra crisis en el muchacho o en la niña. Ya no el miedo a ir a la escuela, sino el cambio de sistema de la forma como están aprendiendo. Uh-huh. La tercera crisis va a ser de sexto grado o de primaria a secundaria, cuando pasan de escuela a colegio. Ahí el cambio le obedece primero a la etapa que están viviendo, propiamente la preadolescencia, y enfrentarse ya a muchachos y muchachas adolescentes, ya adultos, ya grandes. Entonces eso les va a generar crisis a nivel de relaciones, a nivel social, a nivel de estudio, la cantidad de materia, la carga académica, la exigencia de algunos colegios. La otra crisis que van a experimentar va a ser cuando el estudiante llegue a noveno año o en algunos colegios que pueden ir a un colegio vocacional o técnico. Entonces elegir, ¿me quedo de forma académica y termino mi bachiller o voy a un colegio vocacional? Y la última crisis es cuando llegamos al último año de colegio. cuando es elegir a qué universidad voy o qué va a ser de mi futuro. Entonces son 5 momentos que los muchachos y las muchachas van a experimentar crisis. ¿Qué debe hacer papá y mamá? Pues estar preparado, saber que eso va a suceder, no presionarlo, no decirle que esas son cosas raras, no decirles que eso son cualquier cosa, porque para el niño es algo importante. Y también es importante que papá y mamá no los presionen. ¿En qué sentido? Tiene que ir, no, hacerle ver que es importante. Ahora, hay otras crisis que van a vivir ellos. Cuando hay cambio de escuela pública a escuela privada o viceversa, también eso va a generar en ellos un momento de crisis por el sistema. Cuando pasamos de una escuela de 70 estudiantes a un colegio de 1,500 estudiantes, eso va a generar una crisis. Entonces, ese tipo de situaciones van a generar en él una crisis. Lo que no significa que el muchacho no esté en capacidad de pasarla o de llevarla, sí puede hacerlo, pero papá y mamá tienen que estar atentos y estar conscientes que van a vivir un momento de crisis, pero ahí están ellos para apoyarlos. Quizás no todos los padres de familia tienen la oportunidad de estar al tanto o de estar tan pendientes de las notas, de las tareas, de los exámenes de su hijo porque trabaja, o quizás en el caso de la madre soltera que está todo el día trabajando y llega a la casa y tiene que hacer muchas tareas también. ¿Cómo pueden los padres de familia encontrar ese balance para no presionar tanto a los hijos, pero tampoco soltarlos tanto que cuando nos damos cuenta y recogimos la nota en la escuela, nos damos cuenta que mi hijo reprobó el examen o reprobó el curso? ¿Cómo poder hacer ese balance? A nuestros hijos debemos enseñarles a rendir cuentas. Yo debo rendir cuentas. Si yo estoy casado, yo le rindo cuentas a mi esposa. Cuando digo rindo cuentas, le digo, mi amor, hice esto hoy, etc. Si vivo en el hogar, yo rindo cuentas. El rendir cuentas es madurez. El rendir cuentas es responsabilidad. El rendir cuentas es asumir las consecuencias de mis decisiones. Entonces, se le debe a ellos enseñar a rendir cuentas. Si la mamá trabaja fuera del hogar, pues hacerles ver a los muchachos que cuando ella llegue va a revisar las tareas, que cuando ella llegue va a haber un momento el cuaderno. Si está en el colegio, igual. Si está en la universidad, pues obviamente él va a estudiar a su ritmo y a su manera, pero hacerle ver que él debe rendir cuentas, decir, bueno, pasé en estos cursos, en este curso no me fue tan bien, este curso tengo que hacer otro examen. Eso es rendir cuentas, eso es ser transparente, eso es ser honesto, y al mismo tiempo hace que papá y mamá estén al tanto de lo que esté sucediendo en la escuela o en el colegio. Cuando comienzan a haber cambios en la conducta de forma negativa en sus hijos e hijas, es una alerta muy visual de que algo está pasando. Alguna influencia están teniendo. Entonces, inmediatamente ver los tipos de amigos, a dónde están saliendo, tener cuidado con las reuniones en grupo, preguntar si en el colegio se acostumbran reunirse, hacer tareas en grupos. Hay colegios que ya no hacen eso. Hay colegios que las tareas en grupo son prohibidas, se hacen dentro del colegio, igual en la escuela. Preguntar si las fiestas o actividades que se van a hacer extracurriculares están avaladas por el colegio, si va a haber un adulto presente, si a donde va a ser la tarea, pues va a haber un adulto siempre. Esas son las cosas que papá y mamá tienen que estar al tanto. Yo sé que es cansado, yo sé que de repente es un poco complicado, pero siempre debemos darle la idea al muchacho de que papá y mamá están en control de, están en conocimiento de, y lo que quieren es cuidar, proteger y prevenir. Muy bien, estamos hablando sobre la motivación y la importancia del estudio en los niños, jóvenes y adultos. Así que, Miguel, hemos tratado algunos puntos importantes, pero nos falta abordar aún más sobre este tema. ¿Qué le parece si nos acompaña mañana y seguimos ampliando este importante tema? Claro que sí, Estefan. Actualmente, el estudio representa una importante llave para abrir puertas laborales y lograr tener un mejor ingreso económico y realización personal. Los padres de familia tienen un papel fundamental en cuanto a la motivación sobre la importancia del mismo. Busquemos incentivar a los jóvenes para que disfruten del estudio y anhelen tener un crecimiento como personas y profesionales. Le invito a que mañana nos acompañe en la segunda parte de esta entrevista. Además, recuerde nuestra página enfoquealafamilia.com, donde podrá encontrar más material para la crianza de sus hijos. Además de nuestra nueva tienda en línea, donde podrá descargar o adquirir nuestros programas de radio. Recuerde que también estamos en Facebook, Twitter y en el correo ayuda@enfoquealafamilia.com, en el cual usted nos puede hacer llegar sus testimonios, comentarios o sugerencias de temas. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.